De la movilización de hoy en Rosario. Bueno, la movilización de hoy tuvo que ver con la aplicación de un programa que está impulsando el Ejecutivo Municipal y que, bueno, efectivamente lo que plantea en líneas generales es bastante ambiguo, pero bueno, lo que salió en los medios y lo que planteaba es la posibilidad, o más que la posibilidad, casi la obligación, porque ellos se ven, digamos, como obligados a aplicar la ordenanza de tracción a sangre, de sacar los carros y los caballos de la calle y ofrecerles algunas propuestas a los cartoneros, que bueno, eso es lo más ambiguo, ¿no? Y que no tiene asidero en la realidad, sobre todo por los plazos que ellos imponen, pero también por las propuestas que les están, por lo que les están ofreciendo concretamente. Claro, entonces la idea es que ustedes tienen que cambiar la forma de transportación, o ellos están brindándoles esa oportunidad, no me queda claro. A ver, nosotros estamos de acuerdo con que la tracción a sangre se tiene que acabar en algún momento en la ciudad de Rosario, o sea, eso es real, porque sí, la ordenanza existe y porque, bueno, hay que llevarlo adelante. Ahora, el problema es que la respuesta a eso solo es sacar el perro y el caballo de la calle. Claro. Digamos, y lo que se le ofrece a los compañeros es peor, digamos, que la situación en la que está, ¿no? Y decía un compañero muy claramente, nos quieren, o sea, quieren hacer más miserables a los miserables, digamos, concretamente. Claro, por eso, en ese sentido, la propuesta no es les damos camiones o les damos la posibilidad de financiar camiones, sino vayan caminando. Ojalá. Claro, no. Esa era la duda que me daba, me imaginaba. No, olvídate, ellos ofrecen, digamos, camiones o vehículos, digamos, ya de alta gama, por decirlo de una manera, a las cooperativas y a las asociaciones. Acá en Rosario hay una sola cooperativa, pero bueno, igualmente, aún te ofrezcan camiones o bicicletas y demás, la discusión no es el vehículo en sí mismo, sino qué política va a llevar adelante el municipio para los recicladores urbanos. Por supuesto. Eso es lo que no está contemplado. Y bueno, en líneas generales, la mayoría de la gente estaría, en todo caso, agarrando una bicicleta o un carro para tirar a mano, y después, bueno, obviamente resolvería por su cuenta cómo sigue sobreviviendo. Y esa es la discusión que nosotros hoy llevamos adelante ahí en el municipio. Claro, ¿y la respuesta fue? Mira, estuvimos 3 horas abajo de la lluvia, volvimos todos mojados o más. Y bueno, ahí cortamos y logramos que primero presentamos un petitorio que se está en la web, digamos, y que era lo que íbamos a llevar. Y después, como, bueno, no conforme, digamos, con la sola presentación del petitorio, hicimos un corte de calle, y eso evidentemente generó que nos atienda el subsecretario de Servicios Públicos, el ingeniero Cegueso, que, bueno, digamos, lo que planteó en líneas generales fue que, bajo la presión que nosotros le pusimos y el miedo de los compañeros, es que ellos se comprometían a no sacar carros y caballos hasta tanto no haya una, digamos, una solución real a cada compañero y a cada familia. Lo cual eso significa, bueno, ir a sentarnos a negociar, que lo vamos a hacer el viernes, vamos a empezar, digamos, con las negociaciones previas a asambleas interbarriales que ya tienen fecha, pero bueno, digamos, nosotros nos parece importante porque en realidad era una medida de lucha que habíamos decidido en la asamblea pasada, a la que no teníamos muchas expectativas, pero creo y creemos por lo menos que hemos logrado de mínima torcerle el brazo y generar este compromiso de que por lo menos no se persiga a los compañeros hasta que efectivamente no haya un plan real del cambio de la situación de los compañeros y que sea un plan aceptado por los mismos, ¿no? Claro. Hoy justo Alejandro, con quien hablé de acá de Buenos Aires, me decía que allá en Rosario no están reconocidos los trabajadores. No. Este sería el principio para ese recorrido. Sí, igualmente en ese sentido nosotros muchas expectativas no tenemos porque no nos cuesta, digamos, discutir, salir del plan, digamos, que ellos tienen respecto del reciclaje. Ellos, o sea, nosotros ponemos en discusión la cuestión de la higiene urbana en la ciudad de Rosario, pero ellos en ese sentido no están de acuerdo. De hecho, concretamente, Cegueso hoy en la reunión me dijo que lo de Buenos Aires eran 4 turros que levantaban guita. O sea, hay un nivel de, obviamente, no solo de desconocimiento, sino de querer invisibilizar lo que ha sido la lucha, en este caso, de los compañeros de Buenos Aires durante tantos años para entrar a un sistema de reciclaje con inclusión social. Ellos no están, digamos, dispuestos a discutir eso. A nosotros nos está costando mucho, digamos, poder empezar, porque aparte no es un principio esto, digo, lo venimos discutiendo desde que salió la ordenanza en el Consejo y demás. Sí, por eso les cuesta mucho poder pensar en eso, poder pensar en realidad, tener la voluntad política y desviar los fondos que corresponden para eso, no les interesa. Así que bueno, nosotros en ese sentido estamos mucho más acorsetados y viendo cómo, que eso lo vamos a discutir mañana y pasado con los compañeros de los barrios, dentro de lo que de mínima se anuncia, ni siquiera decir se ofrece, bueno, podemos generar beneficios para el desarrollo del trabajo. Claro. ¿Mm? Bueno, habrá que seguir peleando, estamos en contacto, sí, por más claramente. Novedades. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nosotros el jueves tenemos asamblea intervalidad nuevamente y el viernes estaremos yendo otra vez a la municipalidad a ver, bueno, qué es lo concreto que nos proponen y, bueno, de ahí veremos cómo seguimos. Bueno, perfecto. Hablamos para ver si sigue todo. Dale, un saludo a todos allá. Igualmente, hasta luego. Chau, chau.